familia, el menor. Y por el otro lado tenemos el derecho penal, que es, ven, si hay un tipo penal, si es delito o no hay delito. Eso nosotros lo entendemos, pero, digamos, se tuvo más protección de parte de un juez de familia que de la Fiscalía Temática de la Mujer, de los juzgados de garantía y de la Cámara. Contando esta historia mil veces. No quiero ni recordar cuando conocí a Lucas Gripo porque todavía siento que esa fue la etapa más linda. Pero apenas un mes y medio después de conocerlo, ya estando embarazada, mi vida se transformó en un calvario. No me voy a olvidar nunca ese primer golpe contra el vidrio del auto ni tampoco el cabezazo que me hizo sangrar la nariz. Nunca nada le importó, ni siquiera la hija que crecía en mi panza. A medida que pasaba el tiempo, la violencia no hizo más que aumentar. En cada episodio de violencia que sufría a manos de Lucas Gripo, lo único que se me cruzaba era si iba a tener la posibilidad de ver a mi hija de nuevo. Mientras sufría golpes, cortes, insultos, exigiéndome que la cortara con denunciar, amenazando con que iba a perder a mi hija apenas días después de nacida. Mientras me decía que le cagó la vida a esa pendeja que hoy tiene 7 años. Y él eligió desconocer cuando apenas tenía meses. Más de una vez me dijo que íbamos a aparecer muertas con un tiro en la cabeza en una bolsa de basura. Esta violencia ni siquiera cesaba cuando le pedía por favor que pare, mientras me daba un golpe tras otro, para que yo pueda ir a buscar a mi hija al colegio. Me pasé 7 años recorriendo fiscalías en busca de una justicia que nunca llegaba, con frío, enferma y con ganas, sin ganas, pero sosteniendo una esperanza que no llegaba a ninguna parte. Una y otra vez volví a mi casa a cuidar a mi hija que tenía 10 meses, algunos años de vida, y cada noche cuando se dormía me sentaba a llorar. Era tan grande el abandono del Estado y de la justicia que por momentos hasta llegaba a replantearme si era yo la que estaba equivocada. Producto de escuchar sus agresiones constantes, me culpaba a mí misma de muchas de las cosas que estábamos viviendo, hasta que logré entender que no era yo, que era la violencia que Lucas Gripo ejerció durante años sobre mi cuerpo, mis sentimientos, mis pensamientos, toda mi vida la que me estaba destruyendo mientras crecía el miedo de que el agresor volviera a buscarme. Hoy día casi no tengo vida. Poco podemos hacer más allá de estar encerradas, escapando todo el tiempo, teniendo que abandonar un hogar tras otro, haciendo que mi hija tenga que perder los lugarcitos que de a poco se construye. Porque aunque le hayan puesto una tobillera, Lucas y su padre, Néstor Gripo, siguen mandando gente para que nos tiren piedrazos en las ventanas de los lugares que habitamos. Voy a seguir alzando la voz hasta que llegue a cada rincón de cada pasillo judicial, a cada persona que pueda estar sufriendo algo parecido a lo que yo sufro, porque sabemos que somos muchas las mujeres abandonadas por el sistema. Este sistema que después del último episodio de violencia que denuncié el 25 de junio de 2019, cuando Lucas Gripo me cortó el cuello con una trincheta golpeándome para que no pueda defenderme mientras me trababa las piernas y me agarraba del pelo, decidió concederle la libertad por falta de mérito, para que espere el juicio en su casa, mientras las violencias que sufrimos continúan. Alzo mi voz para que todo el mundo sepa que ya no estamos solas. Estamos organizadas, hay muchas personas acompañándome hasta que se haga justicia, hasta que podamos vivir una vida libre de violencias y con todos nuestros derechos. También me gustaría dirigirme a esas mujeres que son amigas o conocidas de Lucas Gripo que amenazaron por distintos medios. Intentaron comunicarse con los espacios que nos acompañan con mentiras y difundir información falsa con mi nombre. Hacia esas mujeres que creen tener información cierta de la causa y por el motivo que sea, buscan difundirla. Les digo que no siento odio ni rencor, que lo último que haría es ejercer una violencia similar a lo que yo padecí de este tiempo. Sé que a los psicópatas, manipuladores, machistas, violentos, como Lucas Gripo, puede ser muy difícil reconocerlos y sacarles la máscara bajo la que se ocultan. Que en su entorno social suelen ser una persona muy diferente a los que son con la víctima. Puede ver sus intentos por dar vuelta a la causa, manchar mi nombre y el de mi hermana Mercedes Cruz, otra víctima más de sus acciones y la de su entorno. Aunque con esto no logran más que demostrar más violencia con la que se manejan, mi conciencia está tranquila porque siempre dije y seguiré diciendo la verdad y la verdad es una. Durante años fui víctima de todos los tipos posibles de violencia de género por parte de Lucas Gripo. Aún hoy, como resultado de la complicidad de la justicia, lo sigo siendo. Como en tantos casos de violencia de género, solo mi agresor Lucas Gripo y yo sabemos todo lo que vivimos y por eso cuesta tanto hablar, denunciar y pedir ayuda. Porque nuestra palabra parece no ser suficiente, no valer lo suficiente. Como tampoco parece alcanzar las 2 detenciones, las 13 denuncias, las perimetrales desobedecidas, la tobillera electrónica que marcaba cómo violaba en repetidas oportunidades el perímetro de acercamiento, amenazas de muerte, un oficio de juzgado de familia que le suspende la posibilidad de hacer cualquier tipo de pedido sobre la menor. Tengo las pruebas, las denuncias existen, al igual que los antecedentes judiciales, y sobre todo espero que finalmente haya una condena social que a esta altura de la gravedad de los hechos, para que ninguna mujer en situación de violencia sienta que tiene que luchar contra todo este sistema. Hoy no me callo más. Que estés libre no es un impedimento para seguir luchando, todo lo contrario. Refuerza mi lucha. Le exijo al Procurador General de la provincia, Julio Contegrán, que tome nota de mi caso porque quiero poder caminar de la mano de mi hija por cualquier calle sin miedo, porque no quiero escucharle decir que tiene miedo de que Lucas Gripo se aparezca y nos lleve, porque no quiero que me vea más golpeada ni quiero que mi familia tenga que llorar la muerte de una hija, una nieta, una hermana. Queremos vivir libres y sin miedo. Esto lo vengo repitiendo hace 7 años. Que cada funcionario en cada despacho judicial sepa que será suya la responsabilidad si cualquier cosa nos ocurre. La sala tercera de la Cámara, como los jueces Mateos y Villordo, tampoco escuchó mi pedido y finalmente le concedieron la libertad a mi agresor, aun cuando vieron en tiempo real cómo el aparato sonaba cuando se estaba acercando, sabiendo que puede cometer otro ataque más porque tiene todas mis denuncias, porque saben que mandaba gente a seguirme y me amenazaba constantemente diciéndome cómo estaba vestida y que me estaba vigilando. En esos pasillos judiciales escucharon a la propia madre de Gripo pidiendo que por favor hagan algo, que no querían ver a su nieta en un cajón, pero aún con una carátula de tentativa de femicidio por un corte en una zona vital, está libre. Pido al juez Eskenazi, quien estará a cargo del juicio que inicia el 31 de octubre, que tome dimensión de la situación. Pido justicia por mí, por mi hija y por todas las mujeres que están pasando por las situaciones como esta. Pido justicia por las que ya no están entre nosotras. Hoy hablo por ellas también. Ni una menos, vivas y libres nos queremos. Y le quiero agradecer el espacio a Florencia, que es referente de géneros de AT, por el espacio que me brindó para poder leer y darles las gracias a todos por haber estado en este momento. Gracias. Gracias.